Enredando las Mañanas, el programa de la red nacional de medios alternativos. Ahí está. Como dicen Luis Angió, que tenemos acá a nuestro lado, y Cristina Varela, oíd mortal. Cuando hacemos radio sabemos que hay gente del otro lado, ¿no? Pero con algunas oyentes y con algunos oyentes, la verdad que el placer es mayor, porque además de estar del otro lado, lo hacen saber. Uh-huh. Y lo hacen saber de muchas maneras. Es el caso de Graciela Scorzo, que nos está mandando mensajes desde hace un rato. Dice de lo que hablábamos, acerca de lo que hablábamos recién: qué casualidad que todavía en Jujuy no se haya podido juzgar a ninguno de los represores. Es más, se ha silenciado el número real de desaparecidos en los distintos pueblos. Qué irreemplazable pérdida la de Eduardo Luis Duhalde. Uh-huh. Son diferentes momentos, ¿no? Vos venías hablando y Graciela escribía, sí, en nuestro Facebook. Una cosita sobre eso. No es verdad que, digo, no es acertado que no se haya juzgado genocidas en Jujuy. Sí que hubo varios juicios en Jujuy. Lo que no se ha podido es juzgar las responsabilidades civiles. Pero cuando se llegó a la estructura del Ledesma, uh-huh, ahí vino el taponamiento, ¿no? Ahí es donde se complica, no, uh-huh, solamente Jujuy, ¿no? También es lo que está pasando en Bahía Blanca con el director de la nueva provincia. Exacto. Acerca de lo que del evento en el Garraham y de nuestro compañero Daniel Giovannini allá hablando y contando acerca de Mercedes Méndez, dice Graciela: buen día, conozco a Meche Méndez desde hace 11 años en su labor de enfermera en el Hospital Garraham. Es incansable, es múltiple. Estuvimos acompañando a su gremial en la huelga histórica del hospital. De allí quedamos en contacto y hace aproximadamente 8 años que todos los días recibo noticias sobre agrotóxicos. Creo que es una persona para entrevistar. Yo publico mucho de lo que recibo a diario. Además, se ocupa de enviar todos los audios del programa de Hermann Schiller. Y como si fuera poco, se hizo un curso de realización documental para filmar sus viajes y testimonios. Felicito a esta hacedora permanente e incansable. Lo tomaremos, Graciela. Seguramente estaremos entrevistando a Mercedes, que es una entrevistada habitual en los programas de la colectiva, ¿no? Por, sí, lo que Daniel, sí, Giovannini contaba hace un ratito. Y le podemos pedir el mail para reenviarle la catarata de mails de la red y que empiece también a replicar los programas de la Red Nacional de Medios Alternativos, ¿no? ¿Cómo no? Para renovar un poco, digo. Graciela Scorzo fue legisladora porteña, uh-huh, ingresó allí en un momento álgido de la legislatura, que fue cuando se tuvo que armar la comisión que finalmente llevó a juicio político a Aníbal Ibarra, uh-huh, cosa que culminó con su destitución. Tenemos poco tiempo y varias noticias acumuladas. Luis tenía por allí un par de conflictos de prensa, de, sí, trabajadores de prensa. Dos conflictos de trabajadores de prensa, que nosotros siempre lo tomamos. Uh-huh. Vos sabés que el grupo Clarín estaba con un conflicto con los trabajadores gráficos, uh-huh, y a su vez también los trabajadores de la redacción hicieron una movida. Y están reclamando, bueno, el aumento de un 35%, la efectivización de personal contratado y demás. Esta, ¿la de qué, cuál conflicto, perdón? La de AGEA, del diario de Clarín, con sus trabajadores. Que están hace 3 días sin firma. Eso salió en Telam. Eso salió en Telam. Sí. ¿Es el único conflicto laboral que hay en los medios de prensa? Justamente, los trabajadores de Telam también están de conflicto. Pero Telam no lo sacó. ¿Y Clarín? Pero seguramente será publicado en Clarín, ver, en breve. Claro, Clarín no lo sacó todavía. Porque en eso son Clarín es más coherente que el gobierno, que la agencia del gobierno. En ese sentido me parece que sí, mantienen su posición de clase, y cuando es de los trabajadores, salvo que sea una movida muy, muy grande, como alguna vez fue. Pero los trabajadores de Telam están reclamando el reconocimiento de su comisión gremial interna, que, ojo, es una comisión interna bastante plural, porque va desde los kirchneristas hasta los sectores de la izquierda, ¿no? Uh-huh. Bueno, Telam cumple 70 años, no los reconoce, estos compañeros están luchando por esto. El martes próximo, 14... van a hacer una movida en la calle, un acto en la calle reclamando justamente esto, y nosotros en la semana hasta el 14 vamos a ir cubriendo y quizá podamos estar allí, además de darle la solidaridad para levantar esta noticia. Uh-huh. Y en todo caso, como vos decís, por ahí mandarle un mail a Clarín para que lo publique también. Claro, sí, sí. Para mí que Telam no se habrá dado cuenta de que los trabajos están reclamando. No, ahí hay una diferencia a marcar, porque cuando vos hablas de coherencia, de Clarín, alguien que no esté acostumbrado a escucharnos puede pensar que te parece coherente el diario Clarín. En realidad, no. Lo que Luis está queriendo decir es que Clarín es coherente con la política que siempre tuvieron las empresas de comunicación de no dar a conocer conflictos sindicales, no solo los propios, sino también los ajenos. Es decir, cuando había un conflicto, uh-huh, hay un conflicto en otra empresa, tampoco se lo refleja en los medios, ¿no? Hay una actitud corporativa. Pero en los últimos años eso ha cambiado, porque con la polarización entre medios estatales del gobierno, medios privados del gobierno, contra medios privados opositores al gobierno, ahí se generó como un cambio, ¿no? Entonces empieza a ser selectiva la toma. Y tomás el conflicto que te interesa reflejar porque le pegás al otro, pero no tomás, es lo que hacen algunos de los medios del gobierno, los estatales, porque los privados mantienen este acuerdo de no hablar, en los medios de Spolsky no se habla de los conflictos. Y loco, ¿tenemos códigos o no tenemos códigos? Claro, entre empresarios hay los códigos, estos códigos están rotos por los medios públicos que juegan para el gobierno, pero no los rompen del todo. Es decir, lo que hacen es utilizarlos, uh-huh, partidariamente para hablar sobre un solo conflicto. Así es. Euge, vos tenías otra cosa y con esto nos estamos yendo, porque aunque arrancamos tarde nos tenemos que ir. Nos estamos yendo avisándote que te quedes. ¿A mí? Porque sí, a vos, a todos. Yo me tengo que quedar a editar. A vos y, seguro, a todas las personas que nos están escuchando, que te quedes. Si quieren venir a ayudar a editar. Porque también, en un ratito, en la radio de la Red Nacional de Medios Alternativos, comienza La Ventana al Aire, ¿no, Luis? Sí. El programa de la gente de La Ventana, del CFP24, justamente en el Aprendiz Medios, que van a estar hoy haciendo su emisión después de esa reunión que tienen habitualmente. Los días jueves a la mañana se juntan a pensar la escuela y a pensar las prácticas que se llevan adelante en esa institución, ¿no? Uh-huh. Y después hacen el programa de radio que se llama Una Ventana al Aire. Uh-huh. Y eso es lo que va a pasar en un ratito en la radio de la Red Nacional de Medios Alternativos, por eso te decimos quédate, no te vayas. Uh-huh. Bueno, no, y lo último que quiero comentar y anunciar es que el sábado 11 a las 16 horas en la Biblioteca Nacional va a haber una actividad organizada por APEMIA, Laura Grinsberg, por el tema de los atentados y todo el proceso, uh-huh, del juicio, ¿no? Allí en la Biblioteca Nacional, en la calle Agüero, va a estar Horacio González, va a estar Daniel Feierstein, que es un sociólogo que ha estudiado mucho la cuestión, va a estar Maristela Vampa, ¿no? Y por supuesto Laura Ginsberg de APEMIA, van a estar todos ellos allí en la sala Jorge Luis Borges. Ahí está. Bueno, nos vamos. Si nos estás escuchando por la red, ya sabes que ahí está, queda una ventana abierta. Si nos estás escuchando por la retaguardia, vas a escuchar el programa que hicimos anoche. Si nos estás escuchando por, y así sucesivamente, de acuerdo en la radio en la que nos estés escuchando. Si nos estás escuchando en tu MP3 porque bajaste el programa a la tarde, sabes que le pones stop y esto se termina. Nos quedaron millones de cosas afuera, no millones, pero sí 6 o 7 que serán retomadas entre mañana y lo que queda. ¿Qué precisión? ¿6 o 7? 6 o 7, no 8. No. Ni 5. Chao. Chao. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos.